Otra luna nueva y yo te quiero, mucho más que tres lunas atrás. Te quiero mucho más de lo que puedo. Te quiero aunque decirlo esté de más. El mundo está al revés y yo te quiero. Quererte me hace ser alguien mejor. Te quiero a veces más de lo que quiero. Te quiero aunque a veces cause dolor. Yo te quiero. No voy a rebuscar en la academia palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras. Te quiero mientras dure que te quiera. Te quiero porque es la mejor manera de burlarme de tus enemigos. Te quiero porque así es como te quiero. Te quiero y sabes bien que me refiero a no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que supieras que te quiero y nada más. Ya fui un tipo duro como acero, de esos que se guardan la emoción. Yo primero muerto que un te quiero, decía antes de hacerte esta canción. Yo te quiero. Te quiero solo porque a ti te quiero. ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo, sangre y fuego. Como digo, yo te quiero así. Yo te quiero. No voy a rebuscar en la academia palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras. Te quiero. Te quiero mientras dure que te quiera. Te quiero porque es la mejor manera de burlarme de tus enemigos. Te quiero porque así es como te quiero. Te quiero y sabes bien que me refiero a no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que supieras que te quiero y nada. Que era importante.